Feliz sábado a todos y bienvenidos, bienvenidos a una noche del estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre querido que estás en los cielos, queremos agradecerte porque ya nos aproximamos de las primeras horas de tu santo día y lo hacemos con gozo en el corazón, con gratitud por tu cuidado, tus bendiciones durante la semana y por la bendición especial que nos das hoy de recibir tu palabra en nuestro corazón. Danos mentes ágiles, capaces de entender el mensaje espiritual, porque Señor, a veces por más buena intención que tengamos, por más que querramos entender tu palabra, no podemos, porque nuestra mente es carnal. Nuestra mente para entender las cosas de la carne es rápida, pero para entender las cosas del Espíritu tiene dificultades. Por eso necesitamos una mente espiritual. Danos esa mente, Señor, capaz de comprender lo que quieres decirnos esta noche a través de tu palabra. Antes de la exposición del texto bíblico, vamos a tener el bautismo de 5 preciosas personas. Los pastores las van a bautizar con agua, pero tú, Señor, bautízalas con el poder de tu Espíritu Santo. Escribe el nombre de esas personas en los libros de la vida allá en el cielo. Y que cuando Cristo venga, esas personas estén listas para ir contigo. El agua es el símbolo perfecto de tu sangre que lava, que limpia, pero que también genera poder. Oh Señor, que estas personas cuando salgan del agua aprendan a vivir vidas victoriosas. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Muy bien, queridos, ahí está el tanque bautismal atrás y hay 5 lindas personas. Son Luis Gustavo, Rosa María, Ignacia del Ángel, Juan Manuel y Carlos. Ustedes saben que cada vez que hay un bautismo hay fiesta en los cielos, hay fiesta, literalmente los ángeles cantan, hay alabanza. Y en este momento allá en el cielo hay una fiesta espiritual, porque cada ser humano que se entrega al Señor Jesucristo es motivo del loor, de la alabanza de todos los seres creados del universo. Yo no sé si ustedes saben que la palabra de Dios es clara cuando nos dice que los únicos seres que habitan este universo no somos nosotros. Nosotros somos los únicos que hemos caído en el pecado. Nosotros somos los únicos por los cuales Jesús vino a morir para rescatarnos. Pero hay millones y millones y miriadas que tú no tienes idea de seres creados en otros mundos que alababan el nombre de Dios cuando la tierra fue creada, seres que nunca cayeron en el pecado. Y entre ellos ángeles, millones y millones de ángeles. Todos ellos hacen fiesta cuando un pecador es arrebatado de las manos del enemigo y cuando decide vivir para el Señor Jesús. Y cuando nosotros vayamos al cielo, cuando Cristo venga, esos ángeles, esos seres creados van a hacer tanta fiesta, porque ellos son testigos de todo el drama que hemos vivido en este mundo. Bueno, queridos, ustedes que están en el tanque, para que el Señor Jesús les perdone sus pecados, para que vivan vidas victoriosas, para que caminen en fe y en victoria. Y cuando Cristo venga, ustedes estén listos para ir con Jesús. Los pastores ahí presentes, por mandato divino, los bautizan como ministros del Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir el texto bíblico ahora. El texto bíblico para el mensaje de esta noche está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 7, 8 y 9. He pedido que coloquen el texto en la pantalla. En fin, no está muy claro, pero da para leer más o menos. Quiero que coloquen el texto siempre porque nosotros vamos entendiendo que el mensaje no sale del corazón del predicador, de la cabeza del predicador, el mensaje sale del texto bíblico. Yo siempre digo que si no existiera el capítulo 3 de Génesis, este mundo sería una maravilla. Ese capítulo 3 es el que relata la entrada de la miseria, del dolor, de la muerte, el pecado a este mundo. Si no existiera ese capítulo 3, la Biblia tampoco existiría. En el capítulo 3 nosotros vemos cómo entró el pecado a este mundo. El capítulo 3 de Génesis es una especie de radiografía de la tentación. Quiere decir, ese capítulo muestra cómo trabaja el diablo cuando quiere destruir tu vida, cómo se acerca de ti, qué te dice y cómo logra engañarte y llevarte a la miseria del pecado. Vamos a leer el texto. Después van a colocar el 8, el 9, pero aquí está el 7. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero ahora yo les voy a narrar, porque el texto es largo. En realidad tendríamos que leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y como el texto es largo, yo les voy a narrar lo que sucedió. Les voy a explicar, pero ustedes tienen la Biblia y pueden conferir que todo es así como les estoy diciendo. Todo empezó, hermanos, todo empezó cuando Adán y Eva decidieron no seguir el consejo divino. Y el consejo divino fue el siguiente: Adán, Eva, no se acerquen de este árbol. Por favor, no se acerquen. Manténganse lejos del árbol. Porque mientras ustedes estén lejos del árbol, están seguros. Pero si se acercan, corren riesgo de muerte. Entonces, como el ser humano es curioso, inmediatamente uno de ellos debe haber preguntado: ¿pero por qué no, Señor? Porque así somos, ¿no? No basta que Dios diga una cosa. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué? Entonces les voy a explicar por qué. Porque hay un enemigo que cuando yo creé este planeta me prometió, me amenazó, me dijo que va a hacer todo lo posible para destruirlos a ustedes. Y como la libertad es la ley del amor, porque querido, solo hay amor donde hay libertad. Donde no hay libertad, no hay amor. Amor no combina con esclavitud. Si tú dices a alguien que lo amas, tienes que darle libertad. Y Dios les dijo a Adán y Eva: como el amor involucra la libertad, el enemigo tiene libertad de destruirlos a ustedes. No los puede obligar a caer. Ustedes caerán si ustedes quieren. Por eso mi consejo es: no se acerquen del árbol, porque el enemigo, la libertad tiene también sus restricciones, porque la libertad sin restricciones se vuelve libertinaje. La libertad respeta reglas. hasta en el fútbol. A mí me gusta fútbol, pero tengo que aceptar que el fútbol es una de las más grandes tonterías que hay, pero me gusta. ¿Cómo explicas 22 hombres corriendo atrás de una pelota? ¿Por qué no se compra una pelota para cada uno y ya no? Tranquilo. Es una tontería, pero me gusta jugar fútbol. Pero hasta en el fútbol, la libertad tiene sus reglas, porque no existe libertad sin reglas. ¿Cuáles son las reglas? Pues pregúntale al juez, al árbitro. Hay tarjeta amarilla, hay tarjeta roja. Hay leyes. No puedes, el único que puede agarrar la pelota con la mano es el arquero. Si el defensa agarra con la mano, penal. Sí, hay reglas. Hay mucha gente que dice, no, la libertad no tiene reglas. No, libertad sin reglas es libertinaje. En el libertinaje está la demagogia. Cada uno hace lo que quiere. Pero Dios es un Dios de orden. Y donde hay amor y donde hay orden, hay reglas y hay libertad. Y entonces Dios estableció una norma. Le dijo a Lucifer, ¿tú quieres ir y tentar a mis hijos que los acabo de crear? Muy bien, pero el único territorio donde podrás estar es aquí. No te permito que salgas de ese territorio. Por eso Adán y Eva, Dios les dijo, no se acerquen de aquí. Porque mientras están aquí, nada les va a pasar. El enemigo no puede alcanzarlos. Pero si ustedes se acercan, ahí están entrando al territorio del enemigo. Y ese consejo te sirve para ti también. No quieres ser agarrado por el mal. No te acerques del árbol. Pero pastor, ya no hay árbol. Claro que hay árbol. Para algunos es la cantina. No te acerques de la cantina. Pero si te acercas, ay Dios mío, ayúdame a vencer la tentación en medio de la cantina, ¿qué te va a ayudar? ¿No quieres caer en la tentación? Pide a Dios ayuda, pero no te acerques de la cantina. Has sido una persona que siempre ha fumado y ha dejado de fumar ahora porque el cáncer ya viene. ¿Quieres vencer? Aléjate de los lugares donde fumabas, de los ambientes donde fumabas, de las personas que fuman, porque para ti es una tentación, para mí no. Para mí, alcohol, cigarro, no es tentación. Tengo mis tentaciones, como todos nosotros, los seres humanos, pero alcohol y cigarro para mí no es. Si fue, usaste droga y ahora quieres ser libre, pues aléjate de los ambientes de la droga. Aléjate de tu árbol, porque cada uno de nosotros tenemos un árbol. Y yo no voy a ir mencionando árbol por árbol, pero cada uno de ustedes tiene su árbol. ¿No quieres caer en la tentación? Sal de cerca del árbol, no te acerques. ¿Por qué no? Porque cuando tú te acercas, estás entrando al territorio del enemigo. Y en su territorio el enemigo sabe lo que hace. Pero pues Eva, por algún motivo ustedes hermanas, cuando lleguen al cielo, agarren la Eva y díganle, oye, ¿qué hiciste? Porque trajo mucha tristeza a las mujeres. Eva se distrajo, se fue paseando. Ahí está otro secreto que tienes que entender. Ocupa tu mente. Lee, escucha buena música, escucha buenos mensajes, porque la mente del ocioso es taller del diablo. Se va paseando, sin hacer nada, y sin darse cuenta se acerca del árbol. Y cuando está ahí cerca del árbol, escucha una cosa así: pss, pss, pss, pss, pss. ¡Ey, Eva, Eva! Y ahí Eva pensó. Esa voz no es la voz de Dios, porque yo conozco la voz de Dios. Esa voz tampoco es la voz de Adán, mi esposo, porque yo conozco la voz de mi esposo. Ahora, si no es la voz de Dios y no es la voz de mi esposo, solo puede ser la voz de ese enemigo que Dios quiere destruirme, del diablo. Y ella pensó, pobre diablo, de ahí viene la expresión pobre diablo, ¿no? Pobre diablo, piensa que me va a engañar, piensa que yo voy a caer, pero yo ya sé que es él, yo ya sé que es él. Voy a darme la vuelta y le voy a decir cuatro cosas bien dichas que nunca más va a querer tentarme. Y entonces Eva se dio la vuelta para darle decirle las cuatro cosas bien dichas al diablo. Y cuando se da la vuelta, no encuentra ningún diablo. Encuentra una serpiente. Era la serpiente que estaba hablando. Ahora, hoy día una serpiente te escarapela el cuerpo, ¿no? ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué horrible! ¡Hoy! Pero en el Edén, la serpiente era uno de los animales más bellos de la creación. No se arrastraba, se arrastra como consecuencia de la maldición después del pecado. Come polvo como consecuencia de la maldición después del pecado. Pero antes de la creación, era uno de los animales más bellos de la creación. Saltaba de árbol en árbol, tenía un color maravilloso que cuando el sol reflejaba en su cuerpo era un espectáculo, parecía un arco iris. Y ahora Eva se da la vuelta, ah, pobre diablo, va a ver lo que le voy a decir. Y cuando se da la vuelta no encuentra ningún diablo, encuentra una serpiente, un animal bellísimo. Otro secreto que vas a aprender para no caer en la tentación. Cuando el diablo quiere destruir tu vida, porque el diablo solo llega a tu vida para destruirte. No vas a pensar que él viene para darte alguna cosa buena. Cuando el diablo llega a tu vida, no viene como diablo. Porque si el diablo viniera a tu vida un día, ahí tú estás caminando en la calle tranquilo y el diablo aparece. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo, el diablo aquí, mucho placer, qué alegría. He venido para destruirte. ¿Qué harías tú? Saldrías disparado. Y el diablo sabe de eso, entonces nunca va a venir como diablo. Si quiere destruirte, se va a disfrazar. Porque esa es la técnica del diablo. Siempre se disfraza. Y se disfraza no de cosas feas. ¿Tú crees que para hacer caer a un hombre se va a disfrazar de una mujer fea? No, pues. ¿Para hacer caer a una mujer se va a disfrazar de un hombre feo? No. El diablo no se disfraza de cosas feas, se disfraza de cosas bonitas. ¿Por qué creen ustedes que la botella de tequila, porque evidentemente la tequila te destruye la vida, pero por qué la botella de tequila es tan bonita? Ya has visto el estilo de las botellas, la botella de whisky. Cada botella más bonita que la otra. ¿Por qué? Para, pues el diablo no se esconde. Él no viene. Yo soy el alcohol que te va a quemar el hígado para que mueras de cirrosis. No, yo soy el whisky para que celebres la vida. Y una vez que entra ya te va comiendo por dentro. El diablo es diablo, pues. Y esa es la técnica de él, la vida toda. Él se puede disfrazar de una filosofía bonita, de una idea bonita, se puede disfrazar hasta de una religión bonita. Y ahora te voy a explicar, porque tú piensas que el diablo es ateo. No, el diablo no es ateo. El otro día alguien me pregunta, pastor, ¿el diablo es ateo? No, ¿quién te ha dicho que el diablo es ateo? Santiago dice, ¿tú crees? Haces bien, el diablo también cree. El diablo es creyente. Entonces cuando Eva se da la vuelta para agarrar al diablo y decirle cuatro cosas, encuentra una serpiente. Y la serpiente le dice, así que Dios te ha dicho que no puedes comer de este árbol. Mira, ¿quién había dicho eso? Dios. O sea, el diablo tenía la palabra de Dios. Él usa la palabra de Dios. Le dice, así que Dios te ha dicho. El diablo no es ateo, el diablo está usando la Biblia, la palabra de Dios. Solo que la tuerce, la distorsiona. No la dice como la Biblia dice. La tuerce un poquito, un poquito. Por eso tú siempre debes tener la Biblia abierta para que no te dejes engañar. Porque si alguien, Dios dice, pues el diablo también dijo, Dios dijo. Pero ¿dijo qué? No repitió lo que Dios dijo, lo torció. Así que Dios te ha dicho que no puedes comer de este, no puedes comer de ningún fruto. Ahí la serpiente quiso defender a Dios. No, yo voy a defender a Dios. Está acusando a mi Dios. Oh, querido, ¿quieres defender a Dios? Quédate lejos del árbol. No te acerques al árbol. ¿Quieres hablar de evangelio y te vas a una cantina para sentarte con los borrachos y tomar y en medio de la borrachera hablar de Jesús? ¿Qué es? ¿Quieres alabar a Dios? ¿Quieres defender a Dios? Corre de la tentación. Porque aquí es territorio del diablo. Cuando el diablo ya entró en el diablo, porque el diablo te agarra en la conversación, ahí ya estás frito. Porque el diablo, en ese momento el diablo tenía una manzana. Vamos a decir que sea manzana. Yo creo que era higos, porque el higos es una fruta rica. Bueno, la Biblia no dice qué fruto, dice un fruto. Pero el diablo tenía el fruto en la mano. Porque el diablo aparentemente prueba lo que dice. Y le dice así: Eva, así que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Y Eva dice: no, Dios no ha dicho que no puedo comer ningún fruto. Me ha dicho que solo no puedo comer de este fruto. Y el diablo dice: pero mira, yo estoy comiendo. Y tú sabes que las serpientes no hablamos. ¿Y por qué estoy comiendo yo? ¿Por qué estoy hablando yo? Porque he comido. Lo que te prueba que quien come de este fruto no muere. Al contrario, el que come de este fruto se vuelve más inteligente. Ahora, si yo siendo serpiente ya estoy hablando, tú siendo ser humano, ¿a dónde llegarías si comes? Te volverías como Dios. Y ahí pues Eva, ¿verdad? ¿Tú comiste? Pues así, mira, ya comí. Y ya estoy hablando. Y si tú comes, te vas a volver como Dios. Y ahí pues la pobre Eva comió. Y no se volvió como Dios, sino que sintió en su corazón la extraña sensación de que si voy a morir, no voy a morir solo. Me voy a llevar todos los que pueda llevar conmigo. Solo que todos era solo Adán. Y se fue donde Adán. Y tú sabes lo que la sierva de Dios dice, que cuando Adán vio que Eva venía, ya supo que ella había pecado. Pero ahí viene la otra frase. Adán pensó: sin ella no puedo vivir, sin ella me muero. De ahí todos los hombres le dicen a la mujer: sin ti no puedo vivir. Todo comenzó en el Edén. Tú sabes que el pecado de Adán y el pecado de Eva fueron de cierta manera diferentes. Porque Eva fue engañada, pero Adán no. Adán prácticamente se suicidó. Adán sabía lo que Eva había hecho y sabía que iba a morir. Ahora la sierva de Dios dice que si él hubiera confiado en Dios, Eva habría salido del jardín. Dios tal vez le habría creado otra compañera para Adán. Pero lo maravilloso es que Jesucristo habría venido a morir solo para salvar a Eva. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Él habría venido a morir solo para salvar a Eva. Quiere decir, tú eres importante para Dios. No digas, que yo no valgo nada. No, tú eres importante, tú vales mucho para Dios. Tanto así que si tú fueras el único pecador, Jesús habría venido a morir solo para salvarte. Mira, tu valor no depende de lo que los otros opinen. Tu valor no depende de cuánto dinero tienes. Tu valor no depende de si eres bonito o si eres feo. Tu valor no depende de tu tamaño, no depende de tu raza, no depende de tu grado de instrucción. Tu valor depende del amor de Dios para Él. Eres importantísimo. Importante. Yo cuando estoy andando en la calle, nadie cree que soy un predicador. Y nadie cree que ya escribí 53 libros. Y nadie cree que yo puedo predicar para 20 personas o he predicado para 100, 120 mil personas en estadios. Nadie cree. Porque ese bajito, calvito, medio gordito, todo cholito, indiecito. Pero un día cuando yo era jovencito y le entregué mi vida a Cristo, yo sentí aquí en mi corazón, no voy a decir Dios me habló, Dios no actúa de esa manera. Dios habla a través de su palabra. Pero yo sentí en mi corazón la convicción de que si yo coloco mi vida en las manos de Dios, Él me puede llevar a donde yo no puedo imaginar. Y fue así. Dios me fue llevando y llevando y llevando. Porque para Dios un ser humano vale mucho. Entonces no me digas, pastores, que yo no tengo dinero para ir al colegio, no tengo dinero para ir a la universidad. No, no, no, no. Yo cuántas veces, nuestras universidades son caras. Faltaba una semana para volver a la escuela. Yo no tenía un centavo, había ido a vender libros, a colportar. Sentado en una plaza preguntaba, Dios mío, ¿cómo voy a volver a estudiar sin dinero? Pero aquí estoy, soy pastor, Dios me abrió las puertas. Porque tú eres valioso para Dios. Entonces no desanimes. Tu vida en este momento puede estar llena de problemas. Ay, que no ves luz. Te preguntas, ¿para qué nací? ¿Para qué vine al mundo? Esta vida no es vida. Ya estoy cansada de aguantar. Ya no tengo fuerza. Eres precioso para Dios. No te olvides de eso. Levanta la cabeza. Adán comió. Y ahora viene el texto. Entonces, cuando Adán comió, oyeron la voz de Jehová que Dios, de Dios que se paseaba en el huerto. Perdón, vuelvan al versículo 7. Ahí está. Entonces, cuando él comió, fueron abiertos los ojos de ambos. Ese fueron abiertos, no es que ellos andaban de ojos cerrados. Ellos siempre tuvieron los ojos abiertos. Esa es una expresión que quiere decir descubrieron, conocieron, dejaron de ser inocentes, dejaron de ser puros, se volvieron malignos, comenzaron a pensar el mal. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y antes estaban desnudos. ¿Por qué no se daban cuenta que estaban desnudos? Porque estaban vestidos con la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es su carácter. Ellos estaban vestidos con el carácter de Jesucristo. No había malicia en la cabeza de ellos. Pero cuando pecaron, el carácter de Dios desapareció de ellos. Por eso comenzaron a mirarse ahora con malicia. Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Trataron de resolver el problema. Porque así somos, tratamos de resolver el problema. Nos metemos en problemas y queremos resolverlo. ¿Qué ellos hicieron? Agarraron hojas de higuera. Por eso yo digo que puede haber sido higo, la fruta que comieron. No dice agarraron hojas de manzana, dijo agarraron hojas de higuera. Y se hicieron delantales y se cubrieron. Y pensaban que ya el problema estaba resuelto. Oh, querido, así como pobre hoja de higuera, es todo lo que tú puedes hacer para resolver tu problema cuando cometes algún pecado. ¿Cuántos días debe durar un vestido de hoja de higuera? A ver, ¿una semana? ¿Dos días? ¿Un día? En pocas horas ya está todo marchitado. Así son las obras humanas. Cuando tú quieres resolver tu problema con hoja de higuera, no resuelves nada. La chica, por estar jugando de sexo antes del matrimonio, se queda embarazada. Ahora quiere resolver sus problemas con hoja de higuera. ¿Qué es lo que hace? Va y hace un aborto. Y en la mesa de cirugía muere. Así es la obra humana. Cuando por algunas circunstancias caíste en el pecado, solo existe un camino. Levántate, clama por la misericordia divina, clama por el perdón divino. Pide que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Pero ellos fueron y prepararon vestidos. Ahí pasa al versículo 8 ahora. Y oyeron entonces la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y desde aquel día, querido, el hombre y la mujer y el ser humano se han vivido escondiendo de Dios. Desde aquel día, la historia de la humanidad es una: Dios buscando, Dios llamando, y el hombre escondiéndose, escondiéndose, escondiéndose. Ellos se escondieron atrás del árbol. Cuando Dios, versículo 9, coloca el 9 ahí. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y desde aquel día, pues, Dios ha estado llamando. Esta noche te llama: María, ¿dónde estás? Lourdes, Francisco, Luis, Juan, ¿dónde estás? Guadalupe, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué te escondes de mí? Hoy día los hombres siguen escondiéndose entre los árboles. ¿Qué árbol, pastor? El árbol del trabajo. Dios te está llamando y, ay, no, no tengo tiempo. Vamos a estudiar la Biblia. No, no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo. Ahí estás inventando tu árbol de no, no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo. Ese es un árbol que estás inventando para esconderte de Dios. Los seres humanos siguen huyendo de Dios, siguen corriendo de Dios, y Dios sigue buscando al ser humano. Ahora, ¿por qué te busca Dios? ¿Por qué? ¿Qué vales tú? ¿Por qué tiene que buscarte? Dejó todo en el cielo, vino a este mundo a buscarte, ¿pero por qué? Yo digo que si yo muriera y me cremasen, me incinerasen, todo lo que saldría de mi cuerpo es un puñado de ceniza que no serviría ni para abonar una flor. Eso es todo lo que soy. Entonces, ¿por qué Dios me busca? No es por el valor extrínseco, por el valor de fuera. No es por lo que eres, no es por lo que tienes. Tú vales por dentro. Ese es el valor intrínseco. Tú vales porque Dios te ama y cree que vales, y por eso te busca. Cuando la vida te maltrata, cuando la vida te golpea, porque esta vida es dura, querido. Esta vida a veces te da un golpe así aquí en el hígado que te deja tambaleando. Esta vida es dura. Tal vez esta noche yo estoy predicando a alguien que está con su matrimonio tambaleando. Tal vez estoy predicando para un padre cuyo hijo está metido en las drogas, en la miseria, en la vida. Tal vez estoy predicando a un ser humano que no tiene dinero para pagar sus compromisos. Alguien que está enfermo. Alguien que se siente solo, alguien que fue traicionado. Esta vida es dura. Y el diablo que te hizo caer es el primero en venir y decirte: estás perdido, no mereces salvación, mereces la muerte, eres un miserable, estás condenado. No le hagas caso al diablo. Desde donde estás, levanta los ojos al cielo y dile: Señor, he destruido la vida, he acabado lo mejor que tú me diste, pero ayúdame. Cuando mi hijo mayor, que hoy es un hombre adulto, era pequeñito, tenía que 2 añitos, mi esposa salió, yo me quedé en la casa estudiando, cuidando del niño, y él estaba jugando con un vaso de cristal fino que nos habían regalado en nuestras bodas. Y él estaba jugando ahí. Le digo, hijito, no te acerques, si ese vaso cae, se va a quebrar. Pero ustedes saben cómo son los niños. ¿Qué es lo que Dios te dice? No te acercas del árbol y ahí te vas. ¿Qué es lo que Dios te dice? No te acerques de allá y allá te vas. No juegues con esto y comienzas a jugar. Somos como niños delante de Dios. Y yo le dije a mi hijito, no te acerques, hijo, eso es peligroso. Yo estaba leyendo ahí y de repente, ¡pah!, cae el vaso. Y se hace pedazos, ¿eh? Y yo, para que el niño no se asustara, estaba leyendo un libro y cuando sentí el sonido, lo miré y me hice al que no me di cuenta, para que él no se asustara. Y cuando el vaso cayó, lo primero que él hizo fue mirarme a mí. Y como pensó, no se ha dado cuenta, dijo, qué bueno, lo voy a resolver. Y ese niño de 2 años comenzó a recoger los pedacitos de cristal, hasta que un pedazo de vidrio cortó su dedo y la sangre comenzó a salir. Y ahí se desesperó y ahí dio un grito. ¡Ay! Y ahí yo corrí, agarré, lo llevé al baño, le comencé a curar la herida. Era un niño, no entendía nada. Pero yo le dije, hijito, ¿cuántas veces en la vida vas a quebrar las cosas lindas que Dios te dio? Y no cometas el error que cometiste hoy. Porque ya pensaste, queriendo resolver el problema solito, ¿qué hiciste? No resolviste nada, pero te cortaste la mano. Si un día quiebras una cosa preciosa que Dios te da, corre a los brazos de tu padre, así como hoy, porque tu padre te va a curar, tu padre te va a resolver el problema. Yo pregunto esta noche, ¿estás sufriendo porque quebraste algo precioso que Dios te dio? ¿Arruinaste tu matrimonio? ¿Arruinaste tu vida profesional? ¿Te sientes sucio? ¿Te sientes malo? ¿Te sientes indigno? Por favor, no cometas la locura de querer cubrir tu desnudez con hojas de higuera. Ve al único que te puede resolver los problemas. Si tienes que llorar, llora. No trates de justificar tu pecado. No trates de explicar, porque el pecado no necesita justificación ni explicación. Lo único que necesita es confesión y perdón. Ve a Jesús, confiésale, pide perdón. Y entonces la mano poderosa de Dios tocará tu vida. Hace muchos años, cuando yo era pastor de iglesia, estaba predicando y había una mujer ebria allá atrás escuchando el mensaje. Yo conocí a esa mujer. Muchos de ustedes me han escuchado esa historia. Porque un día, cuando yo estaba dando estudios bíblicos, visitando a las personas, un perro comenzó a ladrarme. Y yo cometí un error. Cuando un perro te ladra, no corras. Porque si corres, ese perro llama a otro, y otro, y otro, y dentro de poco ya no es un perro, ya es una jauría de perros. Y eso vale para todo en la vida, querido, para todo. Cuando alguien te ataca, no respondas. Deja que ladren, se van a cansar y se van a ir. Pero yo no conocía ese consejo, entonces comencé a correr. Y de repente ya era un bando de perros ahí, y no sabía dónde esconderme. Empujé una puerta, entré, y cuando me di cuenta dónde había entrado, hubiera preferido que los perros me agarrasen afuera, porque yo estaba en un ambiente sórdido, ¿sabes? Ambiente horrible, mujeres ebrias, olor de cigarro, un olor nauseabundo, un antro de miseria y de pecado. Y yo quise salir inmediatamente cuando me di cuenta dónde había entrado. Y las mujeres me rodearon. Yo tuve que ser malcriado, empujar una, empujar otra para salir. Ya no me importaban los perros, prefería que los perros me agarraran de estar en ese lugar. Pero cuando salí, los perros no estaban. Unos 2, 3 días después, yo estaba tomando agua y una mujer me mira y me dice: yo quiero pedirle perdón. ¿Por qué? Porque nosotras fuimos malcriadas con usted. ¿Cuándo? Cuando usted entró a nuestra casa, cuando los perros lo estaban siguiendo. Le dije: ¿tú eras una de ellas? Sí. Digo: mira, yo soy pastor, estoy predicando todas las noches aquí en el salón comunitario. Ve esta noche. Y esa noche fue y se sentó, estaba ebria. Yo nunca vi a esa mujer sana, siempre ebria, ebria, ebria. Venía todas las noches y dormía. Yo pensé: ¿para qué viene si no entiende nada? Se pone a dormir, todo, siempre ebria. Pero un día ella se acercó aquí atrás. Estaba ebria, olía alcohol. Y me dice: pastor, ¿usted piensa que porque yo estoy ebria y duermo no le entiendo nada? Pero yo le entiendo todo, pastor. Digo: ¿qué entiendes? Que Jesús quiere cambiar mi vida. Pero si Jesús cambia mi vida, yo me muero. ¿Pero por qué te vas a morir? Porque si Jesús cambia mi vida, yo tengo que dejar de tomar, de beber. Y si yo dejo de beber, me muero. Le digo: ¿qué estás diciendo? La gente se muere por beber, no por dejar de beber. No, pastor, usted no entiende. Y me cuenta su historia. Pastor, yo abandoné a mi esposo y a mis hijos, hijos pequeñitos, porque yo me volví viciada en la bebida. Mi esposo era un hombre bueno, un hombre trabajador. A veces llegaba en la noche, encontraba a los muchachos abandonados de hambre, yo borracha. El dinero que me entregaba para comprar la comida, yo compraba bebida. Y un día él perdió la paciencia, me golpeó. Después, llorando, me pidió perdón y dijo: hija, pero que tú me sacas de lo serio. Yo trabajo todo el día y mira el estado, mira los hijos, mira, esto no es casa, esto no es familia. Y un día me dijo: mira, si vas a continuar viviendo ese tipo de vida, mejor vete, déjanos. Porque mira la influencia, mira lo que estás haciendo con nuestros hijos. Y ella me dice: pastor, animales nunca abandonan sus crías, pero yo abandoné a mis hijos. Un día, mientras esposo se fue a trabajar, yo cerré a mis hijos con candado y salí de la casa. ¿A dónde iba a ir? Me vine aquí. Yo no sabía trabajar, yo no sabía nada, yo no estaba preparada para nada. Yo mal sé leer y escribir. Entonces me dediqué a esa vida de miseria que usted vio. Pero cuando estoy lúcida, me acuerdo de mi esposo y de mis hijos y me entra una desesperación. Entonces, para olvidar de mi dolor y de mis penas, vuelvo a beber y vuelvo a beber. Y ha llegado un punto en que nunca estoy lúcida, siempre estoy ebria, desde la mañana hasta la noche. Y yo vengo aquí y usted piensa que no le entiendo. Le entiendo, pastor, pero Dios no puede cambiar mi vida, porque si me cambia, me muero. Le digo: pero ¿tú crees en Dios? Sí, pastor. ¿Tú crees que Él te ama? No, pastor. ¿Por qué crees que no te ama? Porque yo no valgo nada, pastor. Pero Él te ama. ¿Cómo me va a amar? Él te ama. Necesitas entregarle la vida, necesitas confiar. Tú estás escondida atrás del árbol y el árbol para ti es la bebida y esa vida de miseria que vives. Sal de ahí, entrégale la vida a Jesús. Y esa mujer le entregó la vida a Jesús. Y tú sabes, querido, cuando tú vas a Jesús, no interesa cómo es tu vida, vas a Jesús y le dices: Señor, estoy aquí. Ahí Jesús hace por ti lo que tú no puedes hacer. Y Jesús tomó la vida de esa mujer y la fue cambiando, y la fue cambiando, y la cambió completamente. Y ella paró de beber. Y ahora vivía llorando por el esposo y por los hijos. Un día le dije, don, dame la dirección de tu esposo. Y fui a visitar a aquel hombre. Un hombre bueno. Se levantaba de mañana, preparaba la comida para los hijos, arreglaba la casa, se iba a trabajar, dejaba el mayorcito de 12 años cuidando a los menores. Y en la noche volvía, arreglaba las cosas. Cuando le hablé de la mujer, ese hombre se puso bravo y me dijo, no me hables de esa mujer. Yo sé dónde está, yo sé lo que hace, yo sé cómo vive. Le dije, ella quiere ver a sus hijos. No, yo no permito que ella vea a sus hijos. Le digo, pero la mujer que salió de aquí ya no existe. Esa mujer ya murió. ¿Cómo murió? Esa mujer nació a una vida nueva porque entró al tanque del bautismo y se bautizó. Hoy día ya no bebe. Yo no creo. Esa es una borracha empedernida. Yo le digo, entonces déjame traerla para que tú pruebes, compruebes que ella no bebe. Y fue así que marcamos un día el encuentro. Cuando ella vio al esposo y a los hijos, cayó de rodillas y llorando les pedía perdón y les decía, mira, yo no quiero volver como esposa, como madre, pero déjenme cuidar de ustedes, yo seré como una sirvienta. Yo necesito dormir en un dormitorio, déjenme un rinconcito en la casa. Yo quiero hacer por ustedes lo que no he hecho. Y él la miró con desprecio y dice, borracha, estás borracha. Y ella llorando dice, no, hace meses que yo no bebo. Pregúntale al pastor. ¿Estás borracha? No, no estoy borracha. Levántate. Y ella se levantó. Y él la miró a los ojos. ¿No estás borracha? No. Yo le entregué la vida a Cristo. Y Jesús me cambió. Y yo nunca más tomé. Y ese hombre dijo una de las cosas más bellas que yo escuché en la vida. Si Jesús te cambió, a ti, si dejaste de ser una ebria, si dejaste la vida que vivías, yo quiero saber quién es ese Jesús. Algún tiempo después, yo bauticé a ese hombre, a esa mujer y al hijo mayor de 12 años. Unos 2 meses después hicimos un paseo al campo con todos los conversos de aquella campaña evangelística. Yo estaba sentado a la orilla del río cuando sentí que alguien estaba atrás de mí. Miré, era ella. Y tenía una nieve en la mano. Me dice, pastor, le compré esto. Lo busqué por todo lado, pero usted no estaba. La nieve ya se estaba derritiendo. Y ahí me dice, pastor, hace un rato yo estaba mirando a mi esposo que estaba jugando fútbol con mis hijos. Y ahí comenzó a llorar y dice, pastor, mi esposo y mis hijos, yo no tenía nada, yo no tenía esposo, yo no tenía hijos. Yo lo había perdido todo. Sí, ella había quebrado el vaso de cristal. Y pastor, Dios me devolvió todo. Me devolvió a mi esposo, me devolvió a mis hijos, me devolvió la dignidad, el respeto propio. ¿Cómo puedo pagarle a Dios? No, a Dios no puedes pagarle. Por eso, pastor, le compré este helado, esta nieve. Gracias, pastor. Porque un día Dios mandó los perros para encontrarme donde yo estaba y sacarme de ahí. Ahí yo te pregunto, querido, ¿qué puede haber en tu vida que Dios no pueda transformar? ¿Qué puede haber en tu vida que Dios no pueda cambiar? Tú no eres ni de lejos comparado con esta mujer. Y si Dios la transformó a ella, ¿por qué no te puede transformar a ti? Sí, pastor, yo no soy ebria. Claro que no eres ebria. Pero cuando llega la noche no tienes miedo, no logras dormir, sientes un vacío, te sientes perdido, te preguntas qué me pasa. Te falta Jesús en la vida. Necesitas entregar el corazón a Dios. Estás escondido atrás de tus preconceptos, atrás de tus temores. Estás escondido de Dios y esta noche Dios te llama y te dice: hijo, ven, entrégate a mí. Déjame hacer por ti lo que tú no puedes hacer solo. Y es por eso que voy a pedir a Esmeralda que venga para cantar, porque mientras ella canta, esta invitación no es para los miembros de iglesia. Esta invitación es para ti que has aceptado la invitación de un amigo, has venido a escuchar la palabra de Dios. Para ti que estás escuchando la palabra, estás estudiando el mensaje, y que esta noche quieres decirle: Jesús, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, yo no quiero estar más escondido atrás del árbol, yo quiero ir a ti. Si tú quieres decirle eso a Jesús: Señor, quiero estudiar más tu palabra, quiero conocer más el Evangelio, quiero saber cuál es el plan que tú tienes para mi vida. Mientras Esmeralda canta, yo te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante, porque yo quiero hacer una oración especial. Qué lindas decisiones de ustedes. Por favor. Muy bien, gracias. Que Dios les bendiga ricamente. Ustedes acaban de tomar la más extraordinaria decisión que un ser humano puede tomar. La vida sin Cristo es una cosa, la vida con Cristo es otra cosa completamente diferente. Ustedes no tienen idea de a dónde Dios los puede conducir. Pero la única manera de conducirlos es a través de su palabra. Por eso estudien la Biblia, conozcan a Jesús, caminen con Él. Y si yo no los veo en esta tierra de nuevo, quiero verlos en el reino de los cielos. Podría esperar esta noche por lo menos unas 15 personas más que se levantarán y vendrán. Por lo menos unas 15 personas más que están sintiendo la voz de Dios llamándolos. ¿Dónde está la primera de esas personas? Gloria a Dios, amigo, por esa decisión linda que estás tomando. La Biblia dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de decisión. Y tú estás sintiendo la voz de Dios hoy. Entonces no dejes para mañana la decisión que puedes tomar hoy. En el nombre de Jesucristo, levántate y ven. Miren qué lindas personas viniendo a los brazos de Jesús. ¿Cuánto tiempo le has dicho no a Jesús? La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y tú estás oyendo la voz de Dios hoy. Miren ese muchacho, lindo joven. ¿Y qué me dirían ustedes dentro de 40 años si lo ven a él transformado en un pastor extraordinario predicando el Evangelio? Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer. Gracias por tu decisión. Puedo esperarte aquí. Vas a volver para la casa sin tomar tu decisión. El Señor está tocando tu corazón, está sintiendo su voz. De repente eres alguien que ya fue miembro de iglesia. Por esas cosas de la vida te has ido lejos de Dios. Necesitas devolverte a Dios. Tu vida no es tuya, no te pertenece. Tu vida le pertenece a Dios. Ven a Jesús esta noche. Devuélvete a Él. Deja tus temores, deja tus miedos, deja tus rencores. Si te han hecho algo, si te han dicho algo, olvídate. Devuélvete a Jesús. Ven. Ven sin miedo. Yo podría terminar aquí, pero alguna cosa me dice que debo esperarte aquí. No sé quién eres, pero sé que te levantarás y vendrás. ¿Puedo esperarte esta noche? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Puedo esperar a la última persona que se levantará y vendrá? ¿Quién eres tú? El Espíritu se está moviendo y está tocando tu corazón y te está llamando. No regreses a la casa diciéndole no a Jesús. Entrégate a Él hoy. Ríndete a Él. No dejes de luchar. No luches con su voz. No resistas. Miren esas lindas señoras viniendo aquí. Miren más jóvenes viniendo. Cómo es bonito cuando el Espíritu de Dios se mueve, ¿no es cierto? Voy a hacer una oración especial por ustedes esta noche aquí. Cada uno de ustedes sabe lo que necesita. Entonces, cuando estoy orando, piensa en eso que necesitas. Porque yo le voy a decir a Dios, Señor, tú sabes lo que ellos te están diciendo. Y Él va a atender tu oración con toda seguridad. Si alguno de ustedes ya ha estudiado la Biblia, ya está listo para bautizarse, tome su decisión. Mañana habrá bautismo. Eso es si ustedes ya han estudiado la palabra, si ya conocen el Evangelio. Vamos a orar. Padre querido, gracias Señor por esta noche. Estas personas han creído en tu palabra, se han levantado y han venido aquí. Y tú has prometido que nadie viene a ti y vuelve con las manos vacías. Por favor, abre las ventanas de los cielos. Haz llover bendiciones sobre estas vidas. Moja la tierra de estas vidas para que se vuelvan tierra productiva en la vida material, en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida financiera, en la vida espiritual. Ayúdalos a caminar de victoria en victoria. Un día cuando Cristo venga, dame la alegría de verlos victoriosos en el reino de los cielos. Pero mientras ese día no llega, en esta tierra cuídalos, protégelos, llévalos de la mano, hazlos vencedores. Y en este momento ellos te están pidiendo algo en su corazón. Tú, Señor, desde los cielos abre tus oídos, escucha el clamor silencioso, extiende tu mano, toca estas vidas y atiende esa oración, Señor. Tú eres Dios de amor, Dios de respuestas, Dios de milagros. Para ti no hay nada imposible. Tal vez para nosotros, desde el punto de vista humano, lo que te estamos pidiendo no sea posible, pero tú eres Dios. Oh Señor, manifiéstate en la plenitud de tu poder, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Yo quisiera orar por ustedes personalmente, pero para eso tienen que dejarme su nombre. Hay personas que les van a tomar los nombres. Déjenme su nombre. Hay un equipo de pastores también que va a orar por ustedes.